esta puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Ya, vamos. Me ha llegado una cartita de mi prima Antonia, que cogió sus maletas y se fue para California. No pasó mucho tiempo, le mandó plata a su mami. Como huyendo del invierno se mudaron a Miami. En su carta ya me avisa que la echaron del trabajo, que por no tener la visa la mandaron al carajo. Pero tú sabes, amiga, cómo somos los peruanos. Si nos suena la barriga, alguna cosa intentamos. Pongan atención a lo que yo les cuento, porque no es una intención que le suena a cuento. Ella andaba indiferente, sin nada en los bolsillos, pidiéndole a la gente con el rima de los chiquillos. Se acercó un gringo recio con su polo Ratchet Miller, que viene con el precio de data, solo un chicle. Caminaba y meditaba, iba de regreso, mientras tanto ella pensaba que podía hacer con eso. De pronto su mirada se volvió como dichosa, se le había ocurrido una idea maravillosa. Ya basta de llorar, ya basta de sufrir, porque acabo de inventar el chicle John Jolín. Agarras cuatro chicles, los metes en la olla. Agarras dos tomates, un pimiento y zanahoria. Y otros ingredientes y ve la que sale la olla. Con 100 chicles en la mano, se los compramos en rollo, sobre todo los cubanos. En el chicle de Cholín se vende en Nueva York, también en Tennessee, ahora tiene mi control. Pongan atención a lo que yo les cuento, porque no es una invención de